deseo lo mejor. En mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor me diste tú. Se marchitó, me marchó y yo sé perder. Ay, cómo me duele. Como la flor, con tanto amor me diste tú. Se marchitó, me marchó y yo sé perder. Un saludo grande para Leti y para Claudia que vienen de Montevideo esta noche también. Llega la música, compadre. Te di todo el amor que pude dar. Como la flor, con tanto amor me diste tú. Se marchitó, me marchó y yo sé perder. Ay, cómo me duele. Como la flor, lo que hubo entre los dos,

querido cordobés,